compa, vamos a mandarle cumbia sin chucu. Checo, cumbia para los negros, todos los compas, cómo lo goza, el que lo que, Maxi el brother, pa, toda la raza de Argentina, México y Colombia. En el tropitango, la catedral de la cumbia, y me lo tata. Cumbia colombiana, para bailarla de caravana, en el baile, levantando las jarras. Vamos, la frase. Me saqué esa frase chuculienta, chucuchispa. Salió de la pava, ¿no, compa? Yo quiero la pava, guacho. Quiero la pava, no me quiere dar la pava.